Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer, dramaturgo austriaco. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 23 días. 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.